Las Vegas. Las Vegas. Te da la hora. Te da la hora. 7 de la mañana, 21 minutos. Tú estás amaneciendo en Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Te activa todo el verano. Qué calor, oh, oh. En la temporada más caliente del año. Refréscate con la radio número uno de todo el sur. La radio que impone los éxitos. Las Vegas, Vegas. Las Vegas. Vegas. Vegas. Te activa. Programación verano. De la mañana, 28 minutos. En Las Vegas, Esta es la retroactiva de la semana. Las Vegas. Me enamoré de ti y luego me dejaste. Y ahora yo lloro, sufro por ti. Responde como Tony Rosado. Radio Las Vegas. Las Vegas. Porque las demás no pasa nada. De la semana. Y yo de ti me enamoré cuando te conocí. Con tu ternura, tu sensualidad y tu sencillez. Las Vegas. Contrastivo mi más allá y te llegué a querer. Como jamás he querido yo a ninguna mujer. Pero cuando te conocí a más, yo llegué a descubrir tu realidad. Me di cuenta que jugabas con mi amor. Pero estaba muy loco yo por ti.